Abre los ojos. Abre tu corazón. Siente el pulso. Deja que tu espíritu sea libre. Deja que tu espíritu sea libre. Deja que tu espíritu sea libre. Siente el pulso. Deja que tu espíritu sea libre. Deja que tu espíritu sea libre. Deja que tu espíritu sea libre.